hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza, y creo que acaso al fin lo he logrado, soñando tu abrazo, volando a tu lado. Tengan todas y todos buenísimas, digo, buenísimas tardes. Soy Chasqui Milenario, estamos en el vuelo número 99, un vuelo menos para el vuelo número 100, agradecido. Ahora vamos a empezar por los hombres, el sexo débil, masculino. Soy Chasqui Milenario, sexo débil, masculino. Un abrazo a Francisco Viracocha en los controles y agradecerles a todas y todos que estamos acá en un nuevo programa de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Estamos con Jimenita Guerrero, Jime, estamos con Katy Rojas. Qué gusto, estoy lleno de preciosas mujeres. Y estoy con Ale y con su hermana. Nos permite el nombre de hermana Virginia, estamos con Virginia también. Este día, domingo, y queríamos empezar de una manera un poco sui generis. Hemos empezado con algo de los 80, con Silvio Rodríguez y Hoy Mi Deber Era. Agradecidas a todos y todos quienes estuvieron pendientes de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y su transmisión en vivo y en directo de las movilizaciones que se dieron la semana anterior. Fuimos golpeados, fuimos apaleados, fuimos bombardeados, fuimos mojados, parecía carnaval eso. Pero bueno, seguimos transmitiendo con veracidad, con objetividad, todo lo que sucede en este, discúlpenme la vulgaridad, compañeras y compañeros, en este desmadre de país. El país se lo está vendiendo al Fondo Monetario Internacional, se lo está ganando la derecha, nuevamente está gobernando, y eso significa que los sectores populares nos vemos obligados a salir y defender nuestro país. Agradecidos a todos quienes estuvieron en esta transmisión en vivo del día martes. Bueno, fue una transmisión gloriosa. Pero bueno, continuamos y saludos, Jimenita. Bueno, en esta tarde que queremos extender nuestro saludo a todos los que conformamos el programa Chasqueando y agradecemos a nuestros seguidores. Estamos enviando muchos saludos a Helen Borjita, a César Llerena y también a Rubén Álvarez Rojas. Sí, le estamos dando la bienvenida. Gracias por sintonizarnos. Mi estimada Katy, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a nuestra invitada esta tarde y a su hermano. Sean bienvenidos y bienvenidas a este programa número 99. Hoy que estamos con un sol súper fuerte, los vientos igual, se avisoran vientos para toda la Sierra Centro. Así que les recomendamos, si usted está saliendo con sus hijos algún paseo o está o durante la semana en sus actividades, protegerse del sol. El sol nos da vida, pero también por todo esto del calentamiento global estamos sufriendo un poco de lesiones también en la piel. Por supuesto. Mi estimada Katy, yo era blanco y rubio y ahora por el sol acá en la mitad del mundo. Antes era vikingo, yo le comento. Pero bueno, ese es el sol. Bueno, demos la bienvenida desde el Valle de los Chillos a nuestra invitada, una joven artista, una joven pintora. Yo por aquí tenía yo la biografía que vamos a permitirnos leer un poco, ¿no? Dice, bueno, es una ciudadana ecuatoriana de 16 años que nació en Quito. Vive actualmente en el Valle de los Chillos, donde ha hecho casi la mayor parte de su vivencia, ¿no? Siempre le ha fascinado el mundo del arte, ya que por medio de ello, ella puede expresarse y ha buscado, y en el arte ha encontrado un medio para realizar esta actividad y este modo de expresión de sus deseos, de sus ideas y de sus sueños también. En sus primeros años, pues, aprendió y se enriqueció por el amor a la música por parte de su padre y de su tío, ya que los dos solían escuchar música y coleccionaban álbumes de artistas míticos con los cuales creció escuchando y amando la música. Su tío era un músico, un artista autodidacta en el arte de la pintura. Hacía grandes pinturas y usaba diferentes técnicas a nivel personal. Bueno, también ha trabajado en la elaboración de cerámica y máscaras. Desde que tenía 2 años solía pintar y dibujar. Algo lo que le llamaba la atención, nos dice en esta biografía pequeña, es la forma de expresarse en cada momento, nos comenta. Sus padres en su juventud se dedicaban a la artesanía y las manualidades. Gracias a ellos, nos dice Alejandra, he aprendido varias técnicas. A mis 7 años de edad, nos comenta, uno de mis hermanos y la nana que me cuidaba despertaron en mí el gusto por la música urbana, principalmente el rap y el hip hop. También la cultura, ya que mi hermano solía dibujar, grafitear y componer algunas letras para canciones de un pequeño grupo musical que tenía con sus amigos, los cuales hacían pequeñas presentaciones con agrupaciones ecuatorianas en este género. Con 9 años empezó a realizar pequeños cuentos, poemas y una novela, la cual la tituló Atrapada, varios guiones y canciones para la escuela. Todo esto a nivel personal, nos comenta Alejandra, encontrando en la escritura una fórmula de entretenimiento y distracción, nos comenta la invitada. Al cumplir 11 años, entré a formar parte en el coro de la iglesia de la parroquia donde resido, dejando esta actividad al cabo de 1 año y medio, por motivos familiares. Es decir, también estuvo inmersa en los coros, en la música. Qué importante, ¿no? Dice, es una aficionada a la lectura. Uno de los autores favoritos de Alejandra es el escritor Filoteo Samaniego Salazar. También forma parte de los cinéfilos, ¿no? Se considera una cinéfila. Y entre sus películas favoritas se encuentran El Perfume, Efecto Mariposa, La Chica Danesa, Varsovia, El Pianista, Frida Kahlo, entre otras. Esta es una pequeña y resumida carta de presentación de nuestra querida invitada, una trayectoria en el mundo del arte, sus sueños, su anhelo, continuar creciendo como artista y en su debido momento dará a conocer el talento al mundo. Qué chévere, ¿no? Con 16 años tenemos esta visión y esta forma de entender la vida distinta del reggaetón y de los Facebooks y todo lo demás. Bueno, damos la bienvenida y con un gran aplauso a Alejandra. Bienvenida, Alejandra. Gracias a todos y buenas tardes a todos aquí en el estudio y a los que nos están oyendo y viendo por Facebook Live. Para mí estar aquí es muy emocionante. Todo esto, este es el inicio de algo grande, como así lo llamo. Y gracias a ti, Vini, y a todos, Jime, a Katy. Bueno, te damos la bienvenida. Y yo quisiera empezar con una pequeña pregunta. ¿Por qué nosotros podemos utilizar el arte, la pintura, el dibujo, la música como una forma de alcanzar los sueños? A ver, creo que es una manera de alcanzar los sueños y también poder expresarte así como yo lo veo, porque yo a través de todo lo que hago, descargo todo lo que yo siento, sea bueno o sea malo, y con eso puedo, a partir, como yo siempre digo, si es algo malo, con algo malo yo puedo construir algo bueno. Entonces, a partir de alguna experiencia o una vivencia mala, puedo hacer un dibujo, un escrito o algo, y hacer que eso sea algo bueno y llegar a algún día que deje de ser solo un sueño y sean hechos reales. Qué importante hablar de estas dualidades de bueno, malo, y tratar de plasmar en los dibujos, la pintura, e inclusive en la música. Tú desde muy pequeña has estado inmersa en la música. Sí. Tu tío, un artista plástico, aficionados de ellos a la música, también con tu padre. Para ti, ¿qué importante fue el que tus padres, tus tíos, tus familiares estén inmersos en la música de una manera, no digo empírica, pero sí aficionada? ¿Cómo aficionados? Creo que es como la raíz de todo lo que, de dónde vengo y lo que soy, porque desde que yo recuerdo en mi casa era siempre la música, escuchar Pink Floyd, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, o ir a la casa de mi abuela materna y ver a mi tío igual con sus amigos, seguir escuchando música, cantar, también verle cómo hacía sus cuadros y cosas súper, para mí eran súper locas. Yo nunca había visto eso en ninguna parte, entonces creo que es algo fundamental, porque fueron como dejándome esa semillita y esa espina. Y fue un detonante a que yo empiece a escribir, a dibujar, a pintar y a hacer todo eso. Mi estimada Jiménez. Bueno, qué maravilloso escuchar todas estas descripciones que tiene nuestra artista en esta tarde. Yo estaba con una curiosidad. Empezaste cuando tenías 2 años, ¿sí? Y ahorita que estás relatándonos todo, yo pienso que en la sangre ya tienes este don divino del arte. Entre ellos, estaba leyendo que a los 9 años tú realizaste un cuento, sí, que se llama Atrapada. Tengo una pregunta acerca de esto. ¿En qué te inspiraste tú? ¿Por qué el nombre que le pusiste a esta novela, Atrapada? A ver, este cuento lo escribí con 9 años. Y cuando lo escribí fue como un momento en el de mi vida que yo estaba tan confusa y me sentía atrapada. Y lo escribí y lo dejé ahí, y después de 1 año más o menos, o 1 año y medio, yo encontré ese escrito y yo me puse a leer lo que había escrito y dije, wow, o sea, es muy bueno. Y lo seguí escribiendo y lo acabé, aproximadamente tiene como 40 hojas o algo así. Es que yo contaba que nacía o venía al mundo siendo una oruga, y a través de todo el tiempo fui todo lo que yo quise. Fue una oruga, una mariposa y todo. Pero al final, de que fui todo lo que yo quise, nunca perdí mi esencia. Y nunca dejé que nadie dañe esa esencia. Entonces creo que es como me sentía en esos momentos de mi vida. Ajá. Bueno, entonces tú transmites en tus escritos, en la poesía, en los poemas, todo lo que se siente, ¿no? Y es un arte muy bonito. Felicitaciones por ese, por ese cuento muy bonito. Esperemos leerlo algún ratito. Bueno, yo también tengo una pregunta. Alejandra, ¿qué piensas sobre el papel de la mujer ecuatoriana acerca, respecto del arte? Sabemos que anteriormente ha habido mujeres pintoras que han estado haciendo sus cuadros, han hecho grandes obras, pero no, muy pocas se las conoce. Y ahora, en este siglo, hay como un resurgir de este arte. Entonces, ¿qué opinas tú sobre el papel de la mujer en las artes? A ver, yo creo que el empoderamiento femenino es algo muy magnífico, porque dejamos atrás muchas cosas, o sea, muchos ideales que se tienen errados sobre la mujer en la sociedad, porque actualmente en el Ecuador, muy lamentablemente, se sigue viviendo en una atmósfera del machismo, y creo que eso es algo súper triste. Y que la mujer se dé a conocer, aparte de algo cultural, es algo que llena, o sea, y creo que debería de llenar a todo mundo, o sea, a toda la sociedad ecuatoriana. Y también creo que, por un lado, siempre he creído que tiene que haber una sociedad equitativa y que no tiene que ser ni un hombre ni una mujer más, pero tristemente no es así. Entonces creo que la mujer se dé a notar en aspectos buenos es muy bueno. Sí, positivo. Uh-huh. Ya, Picasso nos dice, para dibujar hay que cerrar los ojos y cantar. Sabemos también que te gusta la música. Cuando entras al baño estás cantando, cuando estás paseando por tu casa estás cantando, y a través del canto también te expresas luego con el arte, con el dibujo. Cuéntanos un poco de esa experiencia que tú tienes respecto de la música y también del dibujo, la pintura. Yo creo que la relación más fuerte que yo tengo es con el arte. Y para mí pintar es pureza, es libertad. Me siento libre igual al cantar. Creo que no tengo ningún tipo de limitación. Creo que estoy realmente feliz haciendo eso y no me importa hacerlo donde sea o con las personas que sea. O sea, no me importa cantar para mí como cantar para mis hermanos, como para 10 personas o como para 1000 personas. Creo que mientras yo haga eso, soy feliz, porque es una relación muy pura que nada puede dañarla. Bueno, ya nos aproximamos a las 16 horas, 20 minutos, 14, digo, ya estoy 2 horas tarde. Atrasado. Sí, atrasado el reloj biológico. Bueno, queremos enviar unos pequeños saludos en la transmisión. Estamos en Red Com Comunicadores, estamos en Facebook, en las páginas, en la fanpage de de Chasqueando como Redcom Comunicadores. Tenemos a Gladys Berito Parreño, voz mediano, ahí en el Hospital General Docente Calderón. ¿Usted sí sabe, ustedes saben la diferencia entre un profesor y un maestro? Pues les dejo de tarea. Y ella es una maestra. Saludos, un abrazo inmenso, un cariño igual. Nos está mirando, parece que está de viaje, pero nos está sintonizando desde la transmisión en vivo, que lo dejaremos igual. Esta transmisión la dejaremos posteada para que puedan compartirlo. Un abrazo inmenso a Berito Parreño, maestra del aula hospitalaria en pediatría en el Hospital General Docente Calderón, que está conectada a la transmisión. ¿Quién más, mi estimada Jimenita? Marisol Uvidia, un saludo. Elizabeth Ayo, Silvana Karina y Rubén Álvarez, que se han unido a esta transmisión en la red Com Comunicadores y este programa número 99, este vuelo mágico místico musical, que estamos acá desde 9:40 a.m. www.radiocce.com, www.radiocce.com. Esta es Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Ahora con la presencia de nuestra querida joven pintora Alejandra Álvarez Rojas, que está con nosotros compartiendo sus vivencias, que nos acaba de decir que, bueno, todo lo que ella ha soñado, todo lo que ella ha empezado en esta vida, en esta experiencia trascendental, pues le está permitiendo a ella poco a poco utilizar el arte como un medio no solo de expresión, sino también un medio que cambie formas de pensar, de sentir y de creer. Bueno, yo quería comentar algo, no sé si trajiste algo para poder mostrar, sería importantísimo. He visto unas en off, he visto algunas técnicas que usas, le encanta usar el estilógrafo, ¿cómo se llama? El esfero, la pluma, como dicen en la costa. Los marcadores. Que, y sería importantísimo ya mirar un poco de lo que ha hecho y cuáles cuáles son las diferentes técnicas que Alejandra usa y, bueno, qué quiere representar en su arte definitivamente. Bueno, vamos con, ¿cuál le gustaría a usted? A mí me gustaría este, por lo menos, ¿sí? Bueno, tenemos acá, ¿qué expresaste acá, Alejandra, para la cámara? Bueno, le ponemos un poco de lo que hace Alejandra. ¿Qué expresas con esto, la técnica? ¿Qué trataste de expresar? Y lo vamos a poner para nuestros amigos y amigas. A ver, ese dibujo lo hice justo antes de salir del colegio y era como me sentía que había aprendido algo, pero seguía como con un vacío de tener que alejarme de las personas que conocí en ese año escolar, en ese tiempo y de todas las vivencias. Y realmente no sabría decir qué técnica es, porque a mí me gusta mezclar tantas cosas. Puede ser algo abstracto que alguien ve y tal vez imagina algo y al final no es de eso para los demás. Acá veo también utilizas bastante los marcadores, ¿no? Sí. Sí, utilizas bastante. ¿Alguna vi yo con esfero, con plumas? Y, por ejemplo, este. Mira, qué bonito. Vamos a ponerlo para que nuestros queridos amigos y amigas que nos están mirando pues puedan tener una idea de cómo utiliza las diferentes herramientas o materiales que hay acá, el esfero, la pluma, los marcadores. Este me gustó, este. Quiero que me expliques qué quiere decir. Esto me parece muy Pink Floydiano. Ese dibujo es mi hermana Virginia. A ver, vamos a ver, aquí está su hermana Virginia, vamos a hacer una comparación. Claro, sí, igualita está. Solo le va a mirar. En ese dibujo está como un poco de lo que es el empoderamiento femenino también. Ya. La naturaleza, porque mi hermana es de esas personas que es muy a la naturaleza, es muy allegada, creo que ella tiene una relación muy bonita con la naturaleza. También está, no sé si alcanzas a ver, está un corazón y unos ojos, que son las personas más importantes en su vida, que es mis sobrinas, Blanca y Antonella. Y eso, entonces creo que es lo que, la esencia de lo que le hace ser a ella. Entonces le podríamos titular esencia. Muy bien, qué bueno. Figura de esencia. Sí, qué bonito, sí. Muy bien, vamos, continuemos un poco. Sí. Bueno, por lo que estoy mirando, tú te relacionas mucho en la visión. Tienes bastantes dibujos plasmados los ojos. La mirada. La mirada, sí. Siempre he dicho que los ojos es como un nuevo mundo. Tú ves los ojos y puedes ver muchas cosas más que solo algo como estético, por así decirlo. Siempre he dicho que la mirada es todo en una persona. Aquí tiene, de verdad, o sea, nosotros tenemos el privilegio de estar hojeando, pero son innumerables. Pienso que cada uno de ellos tiene su historia, ¿no? Su historia también. A mí me gusta este. Ya, entonces, ¿cuánto gusta? Miren, es muy bonito. A ver, este. Vamos con ¿Nos puedes interpretar ese? ¿Está bien o estoy al revés? Está al revés. Ese dibujo son dos amigos del cole, es Dana y Emanuel. Los hice en una guitarra porque Emanuel es como mi amigo de la música, siempre él está tocando la guitarra cuando llevamos al colegio y yo estoy cantando, entonces yo a ellos los tengo una estima súper grande y siempre dije, tengo que hacerles un dibujo y los hice a los dos porque aparte son mejores amigos, entonces los hice una guitarra y si se dan cuenta es un solo corazón para los dos porque yo creo que para todo lo que es el arte solo se necesita un solo corazón que une todo, o sea que une, no importa el sexo, ni raza, ni nada. Qué interesante, vamos con este que un poco ahí le vemos, sí está bien, ¿no? Sí está bien, ¿no? Ese dibujo es marcador. Ese dibujo lo hice con un amigo del cole que es mi mejor amigo, se llama Andrei, y lo hicimos igual un día que nos quedamos a clase de francés y realmente... ¿Echaron la pera a clases? ¿Cómo mismo? Sino que mi cole... Salimos a las 2 y francés es una clase extra, entonces te da un tiempo libre para que vayas a almorzar y todo eso. Lo hacíamos y para mí, tengo muchos dibujos que he hecho con él y creo que son muy importantes porque más allá que compartimos una amistad, compartimos igual la pasión por dibujar y por el arte. ¿Y cómo le llamaríamos esto? ¿Amistad, hermandad? ¿Cómo le llamarías tú? No sé, hermandad puede ser. Ya, qué bonito, mira. Veo una silueta, veo mucha raíz, mira, muy lindo. Vamos, sigamos, a ver. Yo encontré algo muy novedoso, igual se sigue plasmando los ojos, pero tiene un texto muy profundo. Dice, tengo la capacidad de sentir todas las expresiones que haces como si fuesen mías. Me enraicé tan profundo que me perdí, estoy desarmada. Aprendiendo cómo empatar mis piezas, pero sin ti. Me siento como los barcos navegando en una tormenta donde la realidad me hace tan fuerte que hasta se van las lágrimas y me pregunto si realmente fuiste lo que me mostraste. Y una frase chiquita dice, mi desierto se inunda si te quedas a dormir. ¿En quién se inspiró Alejandra en esta? En una relación que tuve que fue buena y mala a la vez. A ver, fue muy tóxica, pero me dejó muchas cosas buenas a futuro, muchas enseñanzas. Creo que varios de mis dibujos también parten de todas mis rupturas amorosas o desilusiones amorosas. Y esa es una de ellas. A esa tacita ya está el corazoncito roto. Sí, porque tú entregas mucho corazón. Yo pienso que sí, porque en todos los dibujos están plasmados muchas cosas. Soy una persona, me cuesta enamorarme de alguien, pero cuando me llego a enamorar de alguien, doy todo. Y no siempre las personas dan todo de regreso, entonces ahí es como un conflicto. Pero te quedó la satisfacción de haberlo dado el 100%, sí. A pesar de no haber recibido de la misma manera. Creo que a todos a veces nos pasa, ¿no? Damos a veces mucho y recibimos poco, pero la satisfacción es poder tener la capacidad de dar el 100%. Ay, que yo pensé que iba a decir, Jimenita, Katy, que a todos nos pasan las relaciones tóxicas. No sé, pero a mí ya solo de eso me ha tocado. Voy a cambiar de puerta ya. No, yo no di comercial. No, hay solo malas. Hay buenas también. Y a propósito de relaciones, yo quiero, y les comento que en la transmisión que hicimos en vivo de estas jornadas de manifestación en contra de la derechización de este gobierno, yo pude mirar el empoderamiento de lo que hablaba Alejandra, de mujeres. Abuelas, madres, personas ya... casi milenarias como yo, que estaban en la marcha, ¿no? Estaban en la marcha y que gritaban y que defendían y que decían en las transmisiones a medios alternativos, principalmente los que estamos en línea, siempre desde la fanpage estamos transmitiendo, decían, yo no estoy aquí por un gusto, sino yo estoy aquí porque quiero un mundo nuevo para mis hijos, para mis nietos, ¿no? Entonces a estas mujeres y en especial a ustedes que están aquí en esta tertulia, en el caminar número 99, quiero dedicarles una canción también a mi pareja, a Ruth Abril, quiero dedicar una canción. Esto es de la época de los 80. Silvio Rodríguez, cantante, músico, compositor cubano de la nueva trova cubana. Esto que el trabajo 1982 decía: ¿por quién merece amor? Dedicado a todas esas madres, de esas abuelas que fueron lastimadas, golpeadas en estas jornadas de protesta, ¿no? Cuando se hizo la entrevista a propósito, el coronel que estaba a cargo decía: no, nunca hemos usado la violencia, ¿no? Y vemos cómo después las fuerzas represivas entraron a los andenes en el playón, en la plazoleta de la Marín, entraron y sacaron a todo mundo, quitaron, requisaron celulares porque estábamos nosotros transmitiendo en vivo todo lo que hacía la fuerza represiva, ¿no? A una manifestación que, como yo les decía, era una manifestación pacífica. Las personas que estuvieron ahí, ninguna agredió, más bien fueron y fuimos agredidos, ¿no? Entonces, dedicarles a todos ustedes, dedicarles a estas personas, a estas mujeres, a estas abuelas, a estas señoras, señoritas también, que estuvieron ahí manifestando su inconformidad ante un gobierno que a todas luces, a las claras, se derechizó, ¿no? Entonces, vamos a dedicar esta canción y luego vamos con la primera media hora, promocionales y publicitarios. Esto es de Silvio Rodríguez, Por quien merece amor. ¿Te molesta mi amor? Mi amor de juventud. Y mi amor es un arte en virtud. ¿Te molesta mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz? ¿Te molesta mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad? ¿Te molesta mi amor de surtidor, y mi amor es un arte mayor? Mi amor es mi prenda encantada, es mi extensa morada, es mi espacio sin fin. Mi amor no precisa frontera, como la primavera no prefiere jardín. Mi amor no es amor de mercado, porque un amor sangrado no es amor de lucrar. Mi amor es todo cuanto tengo, si lo niego lo vendo, ¿para qué respirar? ¿Te molesta mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud? ¿Te molesta mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz? ¿Te molesta mi amor de humanidad, y mi amor es un arte?

Estos BBDs, ¿qué son? ¿Ropa de mujer, de hombre? ¿Cómo es? Estos modelos son de mujer, pero estoy trabajando para sacar modelos de hombres también. Ah, ya. Bueno, entonces empecemos. Coméntanos cómo lo haces. Ya, a ver, el proyecto, ¿cómo empezó? El proyecto empezó hace unos meses con las zapatillas. Me acuerdo que mi ñaña, Vir, me dijo, oye, eres buenísima dibujando, hagamos modelos de zapatillas y saquemos como una marca, pero algo nuevo, algo novedoso, algo que no haya. Entonces yo le dije, ya va. Entonces hicimos las zapatillas y yo me acuerdo que mostré a full gente y a nadie les gustaba, entonces fue como un poco bajón y ya dije, no les gusta. Y después mi hermana me dijo, bueno, hagamos ahora en camisetas a ver qué tal nos va. Entonces fuimos a comprar las camisetas y empezamos a hacer todo es a pincel y con pinturas acrílicas especiales para la tela. Si se lavan no se van a ir, eso sí, está súper asegurado. 100% seguro. Súper asegurado. Y primero hago lo que es el boceto y después ya voy delineando con la pintura negra. Y se va rellenando, depende del dibujo, los colores, para que vaya quedando. Entonces así empezó este proyecto y es como, estamos iniciando con esto y espero de unos meses o en unas semanas sacar más modelos y abrirme una página online para que esto también se pueda ir a otras provincias y en un futuro a otros países, porque creo que es algo súper novedoso, que a lo menos yo no he visto que hay algo aquí en el Ecuador así. Son colores muy atractivos, muy bonitos, colores pasteles. Además también resalta la figura de las mujeres. Eso me imagino también es un poco parte de tu vida y de tu esencia, ¿no? El estar con los animales, en este caso te gustan los gatos, te gustan las flores, te gusta... se ven estas miradas bien expresionistas, entonces realmente felicitarte por este proyecto, ¿no? Que eres una joven emprendedora también y artista y que siempre se abran las puertas para ti en todo sentido. Gracias. Tengo una pregunta, mi estimada Alejandra. Si yo te doy, digamos, el diseño, tú lo puedes plasmar. O sea, si alguien desea, digamos, yo tengo una chacana, te doy un ejemplo de chacana, ¿no? La imagen que da origen, uno de los tantos íconos de la cosmovisión andina. Te digo, mira, tengo esto y quiero hacerlo en esta camiseta. ¿Lo podrías hacer? Sí, a ver, sí puedo hacer algo que alguien me diga, pero creo que soy mejor inventando. Obviamente si alguien me viene y me dice, hazme esto en una camiseta, es a lo que yo estoy empezando, es como un trabajo, entonces tengo que hacerlo, pero también sería como entro yo a decir, verás, también póngamele esto, a dar opinión para que quede creatividad. Súper, súper cool, ajá. Ah, ya, muy bien. Bueno, entonces, una cosita más, mis estimadas, que contactos, números de contacto antes de salir a los saludos, por favor. Sí, a ver, mi número es el 0987833338 o me pueden encontrar en Instagram como AdriAlesZR y ahí me pueden escribir, mandarme un DM o por WhatsApp. Perfecto, ¿nos puedes repetir, por favor, para nuestros amigos y amigas? 0987833338. ¿Y el Instagram? Es Adri Ale ZR. Adri Ale ZR en Instagram. Muy bien, ya tenemos acá la posibilidad. Si a usted le gustó, puede adquirirlos. O si usted tiene algún boceto, alguna imagen, algún arte ya que quiera plasmarlo, pues está nuestra querida amiga Alejandra está dispuesta pues a hacer este trabajo en beneficio de usted y obviamente para que se vea mejor, luzca mejor. Mi estimada, vamos a dar los saluditos. Los saluditos estamos de rigor. Saludando a Marcus González, a Julio Alvear, él tenía el proyecto de la Pepa del Aguacate. Estamos dándole un abrazo cordial desde nuestro programa. Se ha perdido, don Julio, dígale, sí. Por favor. No le dirá al aire, no le diga al aire, se ha perdido. Es un perdido. Rosy Morales, no le hará quedar mal. Sí, Rosita Morales, un besito para ti. Al capitán Byron Flores en Conocoto. A Vanessa Ceballos, la profesora de historia. De historia, sí. Ajá. A ver, envíele los saluditos. Un saludo muy, muy especial a mi teacher Vane, que siempre me está apoyando, siempre está dando ánimos y elogiando mi trabajo y estoy súper emocionada de que esté oyéndome. Y le tengo un cariño muy especial. Nosotros también, teacher. Y desde España, su hermano Rubén Álvarez, sí, él nos le manda fuertes abracitos, de unos saluditos, así que salúdele también. A mi ñaño, un beso grande a la distancia y que sepas que te quiero mucho y gracias por estarme apoyando, aunque sea a la distancia, oyéndome. Y mirándote. Ajá, y mirándome. Vamos a dejar esto en Redcom Comunicadores, vamos a dejar para este video en vivo para que lo puedan compartir, lo puedan postear, lo puedan mirar las veces que deseen. Cafetería Carlota Jaramillo, desde el museo, también le manda los saluditos y dice que pinta hermoso. Sí, igual un saludo muy caluroso a la Cafetería Carlota Jaramillo y gracias porque les guste mi trabajo. Es muy importante para mí llegar al público. Claro, pero no solo de gracias y aplausos vive el hombre, el ser humano. Así es que aquí ya va, Katy va a comprar uno, Jime va a comprar otro, yo también, usted me va a dar comprando otro. Perfecto, así vamos manejando las cosas. Bueno, un saludo a Cafetería y mil disculpas, todavía estamos ajetreados. Y ahora con Katy, creo que algún día vamos a tener que llegar y hacer todo un programa de la cafetería, porque nuestros directos amigos de cafetería siempre nos están mirando, nos están escuchando y siempre nosotros estamos quedando mal, solo por culpa del chasqui milenario. Así es. Que no, el carro no sale, no sale el carro sin la mecánica y ya. Pretexto, no puede coger Calacalí. ¿Qué le pasó, Jimenita? Por favor, me hace llorar ahorita. Ya. Bueno, continuando, estamos con la grata presencia, pues, aquí de Alejandra, pintora desde el Valle de los Chillos. Hemos visto en estos 20, 15 minutos, hemos visto el arte, también tiene... dentro de su potencial como artista plástica, pues tiene este emprendimiento que lo hace y lo hace de muy buena manera. Yo en vivo, pues bueno, a mi pareja le voy a regalar, vamos a cumplir comprado un mes. Mi amor, entonces. Vamos a cumplir un mes, pero como la Jime no me va a pagar el mensual por ser locutor en su programa, va a tocar esperar nomás. Bueno, pero si ¿sí le parece? Bueno, en off hablamos que él le pague nomás a la Jime. Bueno, esto va para me mi pareja. Me regala la novia y yo tengo que pagar. Sí, sí, sí, eso es bueno, esa camaradería me gusta. Yo cojo los zapatos. O sea, yo le doy a mi novia, yo le doy a mi novia y paga la Jime, eso es bueno. Yo compro algo para mi novio y el papá y, eso, muy bien. Sí, le voy a comprar un pincho. Le voy a... Oye, bueno, continuamos con la programación. Son las 16 horas 46 minutos. Alejandra, descríbenos tu arte en tres palabras. Expresionista, puro y colorido. Ya. Sí, así hemos visto justamente en tus pinturas y en este nuevo emprendimiento de las camisetas y de las zapatillas, ¿no? Que hay un expresionismo de lo que tú realmente día a día vas viviendo. También quería preguntarte, o sea, ¿qué piensas del arte en nuestro país? ¿Crees que hay suficiente apoyo de parte de las autoridades para que los jóvenes puedan realizarse en este mundo de la pintura, del dibujo? ¿Qué piensas tú? A ver... Falta apoyo, creo que falta mucho apoyo de todas las entidades y también mucho de lo que es la sociedad, porque es muy triste ver que la juventud se interesa más por cosas que están fuera de lo que es nuestro y no aprecian lo nuestro. Yo creo que aquí en el Ecuador hay una escena independiente, hablando musicalmente, increíble. Son artistas que, o sea, realmente se pueden llamar artistas porque componen, escriben, producen canciones geniales. Igual pintores que he conocido, que tengo, hay algunos que igual son súper talentosos y son muy entregados a lo que hacen, pero falta mucho apoyo y que la gente sepa apreciar, sepa decir, esto es mío y me gusta lo que hay en mi país. Y eso es muy lamentable. Siempre me he entristecido mucho de que la gente no valora. Ajá. Yo no digo, a ver, que solo guste lo que hay aquí en el Ecuador. Yo creo que en gustos te puede gustar cualquier cosa, pero primeramente creo que tienes que valorar lo que está dentro de lo que tú eres, de tu esencia, de un ser ecuatoriano. Entonces, sí, es ahí un poco complejo ese tema. Un mensaje muy bonito para... Sí, Ale, también háblanos un poco de tus siguientes proyectos, qué piensas hacer respecto de tus estudios también en el arte, en la música, en la pintura, si tienes previsto algún viaje o a futuro también hacer una exposición con todas tus pinturas, con todo el arte que haces. A ver, no soy una persona que le guste planear mucho a muchos años. Siempre me gusta planear a meses. Creo que eso es mejor porque vas de un proceso lento pero seguro que hacer algo a un futuro muy largo que tal vez no te puede salir. Entonces yo creo que ahora mis dos proyectos de los que estoy entregándome completamente es esto de las camisetas, de la ropa, y también estoy ahora escribiendo un álbum musical, y hasta ahora llevo 6 canciones que espero en unos años poder producirlo y sacarlo para que la gente vea de lo que yo hago, lo que yo he hecho y muchas cosas, o sea, que conozcan más de mí a través de todo lo que yo estoy haciendo. Y creo que eso, quiero seguir en las camisetas y todo esto, ir poco a poco entrando, porque ganarse al público, yo siempre he dicho, es súper difícil. O sea, entrar a que tú le gustes a un público es complicado, pero cuando tú ya entras al público, el público no te suelta. Te busca. Ajá, así te busca. Totalmente de acuerdo. La experiencia que tú tuviste al formar parte del coro de la iglesia de tu parroquia, ¿crees que te ayudó para poder estar en esta en este nuevo proyecto musical? Sí, a ver, nunca he tomado clases de nada, todo lo que yo hago es autóctono, entonces yo creo que sí me ayudó bastante, me enseñaron muchas cosas de cómo mejorar mi voz. Obviamente yo sé y que puedo dar más de mí, más de mi voz, por eso uno de mis grandes proyectos es estudiar música, pero a lleno, o sea, total, en su totalidad, también estudiar composición. Creo que sí me ha ayudado bastante el estar en este coro, porque me enseñaron muchas cosas, más a lo musical, o sea, a la voz, que que a la composición en sí. Yo creo que la composición, no, eso es algo que yo siempre, neto. Qué importante tener dentro de su arte también muchas expresiones, Katy y Jimé. ¿Cuál es el género que tú estás componiendo? ¿En cuál te especializas, digamos así, o cuál te gusta más? A ver, a mí me gusta de todo un poco. Realmente me gusta mucho el jazz, el flamenco. Soy súper fanática del flamenco. Me gusta mucho La Niña de los Peines. Es una cantante de flamenco. Y yo siempre he dicho, yo quiero hacer algo nuevo, o sea, fusionar todo lo que a mí me gusta. Y mi idea para el álbum que estoy creando ahora es mezclar un poco de sonidos andinos y meter un poco de jazz y un poco de flamenco, ¿sabes? Crear algo nuevo, algo que no haya en la industria. Y entonces desde eso también me gustó mucho todo lo que es producción. Y siempre he dicho yo que mi plan para futuro es ser exitosa. Y para mí ser exitosa es tener la libertad y los recursos absolutos de hacer todo lo que yo quiera, en el momento que lo quiera y como yo quiera. Entonces yo creo que eso es de mis planes a futuro. Entonces uno de mis grandes sueños siempre ha sido meterme a lo que es producción y sacar mi música a través de todo lo que es artes digitales en museos. Eso es muy, muy, muy loco. Siempre me ha gustado eso y creo que aquí en el Ecuador yo no he visto mucho de eso. Ah, muy bien, ¿no? Bueno, estamos ya cerca de terminar. Qué pena, ¿cómo se nos va el tiempo? El tiempo en radio, y siempre, tenemos muchas más preguntas que se nos quedan. Antes de los saluditos, un mensaje. Ya para terminar, queremos terminar contigo, Alejandra. Un mensaje, algo que te nazca, algo que tú pudieras o quisieses compartir a quienes nos miran por nuestra transmisión en Facebook en Live y a quienes nos escuchan por www.radiocce.com o por 940M. Y a ver, que siempre uno tiene que ser muy fiel a sus ideales y a sus sueños. Tú, una persona que no tiene sueños, para mí es una persona vacía, una persona que no es nada. Entonces yo siempre he dicho, tú sé fiel a tus sueños, tú sigue tus sueños, aunque parezca complejo, tú sigue tus sueños. Pero obviamente no tenemos que olvidarnos que en la vida siempre hay que tener un plan B para todo, porque a veces nosotros ponemos todo el esfuerzo para algo y no se puede llegar a hacer, pero por eso existe el plan B. Y siempre tener nuestra mente positiva ante todo. Obviamente todos tenemos problemas y dificultades, pero creo que el ser del humano tiene la capacidad de superar. Y siempre he dicho, de algo negativo hacer algo positivo y algo grandioso. Entonces es eso. Chévere. Bueno, estamos ya en la parte final, ya por terminar este vuelo número 99. Agradecidos a todas y todos por quienes están conectados, tanto al otro lado del charco, dicen esta frase, ¿no? al hermano de Alejandra, Rubén, que está ya, debe estar cerca de las 12 de la noche, allá de la medianoche. Y bueno, pues mañana es día de trabajo. Agradecerles a quienes están sintonizados por www.radiocce.com, por 940 AM y por la transmisión de Redcom Comunicadores. Alejandra, que este no sea solo el inicio, sino los micrófonos de Chasqueando y de la Redcom Comunicadores están abiertos para cuando tú necesites comentarnos cuáles son tus proyectos, cómo va tu proyecto, para publicitarlos, promocionarles, pues estamos aquí a las órdenes. Gracias por haber venido, Alejandra, tus palabras finales. Ya, gracias a ustedes, y siempre desde que vengo acá he sentido que esta es mi segunda casa. Siempre me hacen sentir súper contenta cuando estoy aquí, me siento libre de poder expresar sin ningún tapujo aquí. Y muchas gracias al Vini, a la Jime y a la Katy por este espacio, y a todos los que me están oyendo y viendo, que esto es muy importante para mí. Yes. Muy bien, esta es la finalización del vuelo número 99, mi estimada Katy Rojas. Bueno, agradecerles a ustedes por la apertura también para poder entrevistar a mi sobrina. Ah, es su sobrina. Oh, yeah. Y también a todas las personas que nos miran, y también agradecer al mundo, ¿no? Al mundo entero, porque sin esa fuerza, sin esas ganas, no podríamos tampoco estar acá. Y que las mujeres, cuando nos juntamos en un solo puño, podemos hacer muchas cosas. Así es, Katy. Muchas gracias, Jimenita. Bueno, a los años, compañera nueva. Despidiendo el programa, sin antes saludar a Rubén Sosa, que nos estaba siguiendo con esto, y dejar un cordial saludo también a la Asociación de Emprendedores Identidad Conocoto, que nos mandaron saludos. ACEMIC, gracias a ACEMIC de Conocoto, siempre están con nosotros. Bueno, voy a despedir el programa con algo de Pablo Milanés, algo que dice: la vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. Señor Lenín Moreno Garcés, usted traicionó al pueblo ecuatoriano. Gracias a ustedes, y soy Chasqui Milenario, Ruda Abril, te quiero un montón, y gracias a ti y a la bendita Pachamama por tenerme otra vez con vida en este vuelo 99 de su revista musical. Nos acercamos al número 100 y nos vamos con Pablo Milanés. Muchas gracias a todos hasta y todas. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros publicitarios en Radio CCE.